Bueno, ustedes vieron que el título de esta charla es Carlos Acheri, el maestro a la luz, cual merece una explicación. Nos referimos con las palabras del título a la luz apacible, a la paz benéfica que deriva de sus enseñanzas, al contrario de la inquietante oscuridad clandestina que supo denunciar. La luz apacible, como es bien sabido, se titula la novela biográfica de Luis Ball, o de Ball, sobre Santo Tomás de Aquino, patrono de los estudios superiores proclamado por León XIII, cuya prédica precisamente ilumina el pensamiento de Saqueri en su afán magisterial, sin duda empeñado en seguir el camino del doctor insigne, ruta que nos parece indicado reseñar en la presente ocasión con la ayuda de las oportunas reflexiones leídas en el número 81 de Gladius y escritas por Mario Caponeto, para mostrar el espejo que pudo reflejar la madurez y sabiduría en plena juventud del maestro recordado ahora. Empezando por el amor al estudio del arquetípico angélico, que amó la investigación, la búsqueda y la contemplación de la verdad, solo poniendo por encima de ese amor el amor de Dios. De tal manera prevalece la virtud de la estudiositas, definida por el santo como una moderación del apetito natural por conocer. Su enseñanza en este punto es un admirable equilibrio entre el deseo de conocer, apetito vehemente, y la sujeción a las exigencias de la verdad y del bien. Fuera de ese equilibrio, el deseo de saber se convierte en curiositas, la búsqueda desordenada sin cosechar lo verdadero sino lo falso. Ilustración, versación, ciencia, que envanece, desembocando generalmente en el macaneo, aquello que según Castellani consiste en explicar las cosas difíciles con ideas fáciles, más o menos veraces. Por ejemplo, valga la digresión de actualidad, explicar todo el caos producido por deudas enormes, prácticamente impagables, echándole la culpa a un ave de rapiña, desviando la atención de las cosas naturales que trata la economía, lo que permitiría sugerir agentes menos inocentes y volátiles. Volviendo al tema central, Santo Tomás incluye la virtud de la estudiositas que practicó nuestro héroe entre las virtudes anexas a la templanza, que pone quietud y ordena el apetito al fin debido. El arte de enseñar a los docentes descansaba o descansa en la observación de la naturaleza. Por ejemplo, así como la naturaleza en la enfermedad por el frío conduce a la salud mediante el calor, así también obra el médico. Por esa razón se dice que el arte imita la naturaleza. El que enseña conduce a otro a la ciencia del ignorado, del mismo modo que por invención se conduce a sí mismo al conocimiento de lo que no sabía. Los principios generales evidentes en sí mismos, aplicados a determinadas materias, de conclusión particular a conclusión particular, van llevando a la verdad. El maestro imita el proceso natural de la razón, proponiendo al discípulo ciertos signos que obligan como los primeros principios, a partir de los cuales se llega a conocer. Aquellos signos son la palabra y el ejemplo. Este último, el ejemplo de la propia virtud cuando se enseña moral. En cuanto a la palabra, para la transmisión de conocimientos especulativos, se trata de un instrumento precioso que expresa todo lo elaborado y tejido en la propia existencia. Palabra es una cosa tan respetable. Anotamos que últimamente está asediada por desfiguraciones fatales, desde la ingenua, entre comillas ingenua, como llamar entraderas a los asaltos, hasta ocupas a los usurpadores de predios, poniéndole el nombre del Papa a los predios. ¿Y qué decir de los anatemas modernos, Por ejemplo, que el término discriminar, que significa distinguir, diferenciar el veneno del alimento, por ejemplo, transformado en actitud delictual, casi criminal, hasta se ha creado un instituto para combatirlo. Claro, está, como alguien dice, mirando con un solo ojo. Pues, parece que no se dieron cuenta de la profanación de San Ignacio y la reciente profanación de la Catedral de La Plata, pero sí se han acordado de que el arzobispo Aguer tuvo la audacia de reconocer que hay anomalías homosexuales. El maestro hace recorrer el camino mismo por el recorrido, y enseñar es un recorrer juntos. Finalmente, el diálogo entre dos almas. Ese diálogo docente, para nada neutro e indiferente, que Sacchetti, siguiendo al doctor Excelso, llegó a practicar con una sabiduría admirable, sobre todo por sus jóvenes años, y difundida como espejo del modelo, haciendo guía y luz. Tal como señalábamos al principio sobre la luz apacible y la paz benéfica que deriva de los textos de Santo Tomás. Pero hay algo más que sin duda influyó grandemente en el maestro compatriota: la valentía del santo. Por ejemplo, cuando Santo Tomás se dirigió a sus adversarios, que solían confundir a los menos avisados, diciéndole desafiante: si alguno, gloriándose del falso nombre de ciencia, quiere decir algo contra lo que hemos escrito, no hable por los rincones ni delante de los pequeños que no saben juzgar de tan arduas materias, sino que responda contra lo que aquí escrito. Y si se atreve, y encontrará no solamente a mí, que soy el menor de todos, sino a muchos celosos defensores de la verdad, que resistirán sus errores o advertirán su ignorancia. Pero mejor dejémoslo hablar ahora a Carlos Sacchetti, empezando por la primacía de lo espiritual que él destacaba tanto. Cuando decía, el hombre de otras épocas encontraba a la Iglesia asociada a todas las grandezas del mundo visible, junto al príncipe que ella había ungido, al artista al que inspiraba ella, al juez investido por ella de una especie de delegación, al soldado cuyo juramento había recibido. No había derecho ni deber demasiado humilde para que ella no lo hubiera bendecido. Si la Iglesia ha expresado siempre un juicio favorable, por ejemplo, a la Edad Media, donde se advirtió la presencia de la civilización cristiana, ella no había sido por una especie de inclinación romántica. Recuerda Pío XII, recuerda nuestro héroe, que Pío XII subrayó la trascendencia de la civilización cristiana. Lo principal es instaurar incansablemente la unión insoluble de la religión y la vida. Perspectiva en la cual San Pío X definió lo esencial. Es una maravilla que siempre la recordamos. No se edificará la ciudad sino como Dios la ha edificado. La civilización no está por inventarse, ni la ciudad nueva por construirse en las nubes. Ella ha sido, ella es la civilización cristiana, es la ciudad católica. No se trata sino de instaurarla y de restaurarla, sin cesar, sobre sus fundamentos naturales y divinos, contra los ataques siempre recientes y renacientes de la utopía malsana, de la revuelta y de la impiedad, omnia instaurare in Cristo, terminaba. Y pasa a recordar la secularización de la cultura occidental con la cristiandad dividida, bueno, la reforma, la revolución francesa, el sector financiero dueño del poder político sometido a su control. No hay que extrañarse, decía, si las diversas formas de la democracia surgida de la revolución se hunden en nuestros días en un desconcierto tan profundo. Sin pelos en la lengua, afirma que la aplicación de los mitos del liberalismo político y económico dio nacimiento a un vasto movimiento de revuelta, no contra las causas, sino contra los efectos devastadores. Ese movimiento se concretó en la Revolución de Octubre de 1917, que instauró la última etapa subversiva. Occidente ha sido conducido en este movimiento de rebeldía contra los valores superiores a una decadencia progresiva, que alcanza su extremo inferior en nuestra época, decía él. La revuelta sistemática contra todo el orden establecido por Dios ha hundido a la humanidad en la bajeza. Y dice, recuerda con Chesterton, quitad lo sobrenatural y no quedará sino lo que no es natural. Las consecuencias de la negación de Dios están a nuestros ojos. La ceguera deliberada de cierto número de hombres, cierto número de clase de hombres, amenaza a ser realidad sobre nuestra generación, a hacer realidad sobre nuestra generación aquellas palabras del profeta Isaías. Solo el terror os dará el entendimiento. Profecía sobre profecía. En fin, los despropósitos a raíz de esto son tan grandes que el diagnóstico de estas enfermedades sociales recuerda aquello que notaba Hilaire Belloc. El movimiento de apostasía que nos invade trae varias cosas terribles: la crueldad, la esclavitud y la estupidez. Como ejemplo, demostrar el patriotismo dando saltitos con la camiseta de fútbol. En fin, son cosas que están a la vista. Pero Zaccheri, con la esperanza en alto, decía, habiendo alcanzado la profundidad del abismo de esta forma de barbarie, constituida por el ateísmo materialista y tecnocrático, es necesario definir las grandes líneas de la restauración de un orden nuevo, más humano y más cristiano, o más humano porque más cristiano. La humanidad angustiada se vuelve hacia todas las formas del mito y la seducción, esto es tan evidente, hasta pensar en la máquina de fabricar sueños, como decía Malraux. Los espíritus incapaces de soportar la afirmación neta y valiente de la verdad esencial se desvían de los principios primeros y del orden natural, en busca de doctrinas fáciles y seductoras. Son los ciegos que se dejan guiar por otros ciegos. Es la herejía de la acción, le decía Pío XII. Pero la verdad sigue siendo la misma. No habrá ni salvación ni paz social sin una conversión total de la humanidad hacia Dios y su ley. Lo que hay que hacer es simple, decía él. Sin embargo, la tarea es inmensa, tan vasta y desproporcionada que tenemos tendencia a desalentarnos fácilmente delante de ella. Es lo que se debe hacer. Dos breves reflexiones podrían ayudarnos. Primera, Dios se complace en resolver las situaciones más desesperadas a través del esfuerzo de un pequeño rebaño, que es el caso de los apóstoles y de Santa Juana de Arco, en el episodio que conocemos de la historia. Una razón de orden natural. Cuanto mayor es el desconcierto y la seducción de las ideas falsas, más oportunidades tenemos de lograr mucho, no porque tomemos demasiado en serio, sino porque el menor esfuerzo contracorriente puede detener grandes desastres. Pío XII ha señalado en su alocución por un mundo mejor cuál es el papel de los laicos en la hora presente. Ya es tiempo, queridos hijos, dijo él, es tiempo de dar los pasos decisivos, es tiempo de sacudir el funesto de letargo, es tiempo de que todos los buenos, todos los hombres inquietos por el destino del mundo, se reconozcan y aprieten filas. Es tiempo de repetir con el apóstol, es la hora de despertarnos del sueño, pues se acerca nuestra salvación. Es todo un mundo el que hay que hacer, desde sus cimientos, de salvaje hacerlo humano, de humano volverlo divino, es decir, según el corazón de Dios. Esta consigna para la acción de los laicos en un mundo conmocionado por toda clase de errores, sigue en este caso Zaccheri, debe nutrirse en la meditación constante de la doctrina social de la Iglesia. Pues a nosotros cristianos y laicos incumbe la tarea ardua al parque sublime de construir un nuevo orden de civilización. El Concilio Vaticano II ha expresado la voluntad de la Iglesia Universal de trabajar por ese orden cristiano, de vida. Los cristianos en marcha hacia la ciudad celeste deben buscar y gustar las cosas de arriba, pero ellos, sin embargo, lejos de disminuirla, acrecientan en cambio la gravedad de su obligación de trabajar con todos los hombres en la construcción de un mundo más humano. No hay orden natural, no hay orden natural, señalaba Zaccheri, en la iglesia clandestina. Aún aquellas verdades y virtudes del orden natural se tornan difíciles de conocer y de practicar cuando falta el aliento de la gracia sobrenatural. Si el mundo actual ha alcanzado niveles muy poco comunes en la degradación de los valores humanos, ello es debido a su actitud de rebeldía frente a la verdad cristiana. Todo ordenamiento realizado por los hombres, o bien se ordena a Dios, o bien conspira en su contra. Nada hay indiferente en la historia humana, pues aún aquellas realidades que son de suyo indiferentes, éticamente hablando, no pueden ser instrumentadas por el hombre, sino por su plenitud o su destrucción, tanto natural como extranatural. Así lo decía en la iglesia clandestina. El pensamiento oficial de la iglesia, a través del juicio unánime de los soberanos pontífices de los últimos siglos, sigue hablando él, ha afirmado permanentemente que la llamada civilización moderna no se ha construido en conformidad con el Evangelio, sino contra él. Sin negar las adquisiciones y méritos parciales en lo científico y técnico, la Iglesia ha sostenido siempre, sub especie trinitatis, que el mundo moderno no es cristiano. La disyuntiva es total y no admite posturas intermedias. O bien la civilización se edifica en el respeto de los derechos de Dios y del hombre, o por el contrario, se edifica en la negación de tales derechos. La primera es la civilización del orden natural cristiano, la segunda la revolución anticristiana. Quien no está conmigo está contra mí, quien no recoge conmigo desparrama, dice el Evangelio. Tal es el juicio de nuestro Señor, tal es el único criterio auténticamente cristiano. Y esto es importante, esto subraya a él. Toda tentativa de reconciliación del mundo moderno con la Iglesia que no se funde en una verdadera conversión del mundo a la Iglesia, está condenada de antemano y no servirá sino para hacerle el juego al adversario. Así llegamos a lo que constituye la entraña misma del error modernista. Inspirados por el espíritu de novedad, tambaleantes en la fe, imbuidos de los graves errores de la filosofía moderna, desprecian la verdad cristiana como inoperante y confían en su adaptación a las doctrinas modernas que le conferirán una vigencia que de otro modo no logra. De ahí su odio irracional por todo lo que aparezca revestido de tradición, de antigüedad. De ahí su desprecio por una escolástica y un santo Tomás de Aquino que nunca asimilaron y que muy pocos de entre ellos intentaron siquiera conocer, sigue diciendo él. Huérfanos de ideas, ceden a las presiones y modas intelectuales. Del momento, rehaciendo a sus expensas viejos errores, como si fuesen geniales descubrimientos de última hora. Su odio contra toda tradición auténtica o inauténtica, consciente o inconscientemente, tiende a destruir la Iglesia en la medida que ignoran, que olvidan que la Iglesia es esencialmente tradición. Tradicio, es decir, comunicación permanente y participación de la verdad que es Cristo Redentor y de la gracia que por él es transmitida a todo su pueblo místico. Sigue diciendo todo esto en la Iglesia clandestina, una obra realmente colosal. Cuando uno piensa, cuando salió, me acuerdo yo, acá tengo el recorte que salió en el día y decía, la razón de ese día, el año 1970, la Iglesia clandestina, donde hace una buena síntesis de lo que es. Parece mentira, un hombre tan joven tuvo una visión tan penetrante en un momento en que nadie lo veía, porque se le queda, bueno, estaba todo el mundo hablando de lo mismo. Pero yo me acuerdo, yo, que me quedé bastante sorprendido, dije, no estará medio raro este muchacho, porque el pareció demasiado fuerte. Y no solamente me pareció fuerte, se quedó corto en realidad, si lo vemos lo que pasó después. En realidad, nuestro amigo, lo digo con respeto, fue de medio profeta. Era profeta. Era un profeta de la época moderna. Bueno, esto es una de las cosas que uno recoge justamente al leer ese gran libro que se llama, ese gran libro realmente que se llama La Iglesia Clandestina. Un gran libro que realmente le mereció el martirio. No soy yo que lo dice, lo han dicho grandes pensadores. Parece que en la faja mismo del libro él había puesto una frase de Bernanos que decía que los curas nos van a fusilar. Una cosa así, una frase por el estilo. Bernanos, ustedes saben, es un francés de principio del siglo pasado. La idea de acción, bueno, habló también Zaccheri como una solución para las cosas modernas en el Estado, era el resurgimiento de los grupos intermedios entre el Estado y las bases, y pues sobre todo la resurrección de las autoridades locales, el municipio, por ejemplo, es una cosa tan útil, tan buena y tan olvidada. Porque cada vez es más grande la centralización en el mundo y nuestra república está a la vista. Por eso se trata de hacer la reforma del Estado moderno, que no se trata tampoco de privatizarlo, lo cual fue una locura que ustedes conocen muy bien. Yo me acuerdo, y me da una rabia bárbara cuando me acuerdo lo bien que viajaba en tren, se lo puedo asegurar. Ustedes no se imaginan lo bien que se viajaba en tren cuando suprimieron el tren. Yo me acuerdo porque vivíamos siempre en Buenos Aires y a veces dañaba a mi familia en Córdoba. Yo tomaba el tren, después de ir al juzgado, el viernes a la noche, iba a mi camarote, todo esto me había costado 14 pesos, iba al camarote, ahí me reservaba un guarda muy bien vestido, una cama perfectamente limpia, puesta, y después pasaba al comedor, donde es increíble, un mozo vestido como corresponde, y la vajilla de plata. Y a veces nos quejaban porque llegaba 10 minutos tarde a Córdoba. Este era el ferrocarril que fue suprimido para ganar méritos y favores al país con las privatizaciones enloquecidas. Así también nos pasó con aquella institución, empresa estupenda que ustedes saben muy bien, lo que era YPF. YPF era una cosa. ¿Ustedes saben que YPF en un momento dado dio más ganancia que la deuda externa actual? No toda la deuda externa, pero de la deuda principal. Era una empresa que andaba regia. Después de saber muy bien que fue apoyada la privatización y el regalo por algunas personas que quedaron con unos vueltos. Pues la investigación es medio difícil hoy en día, entonces está confirmada. En fin, Zaccheri sigue buscando la reforma del Estado para que se haga algún estatuto de derecho público que restaure un orden social pulverizado por individualismo. Esta es verdaderamente el antídoto de tantos males. En cambio, lo que pasó después es que se fue al otro camino. Por eso es que Caturelli es un pensador argentino actual, ¿no? Buen filósofo cordobés, bueno, excelente filósofo y teólogo cordobés. Caturelli, recogiendo lo que la vida de Zaccheri y estas cosas que escribió, dice, como aconteció con los profetas en el Antiguo Testamento, es peligroso dar testimonio, dice, porque siempre el misterio de iniquidad está amenazante, como enseña San Pedro. El testigo de Cristo, el que como Zaccheri lo confiesa y proclama en cada página, en cada acto y en cada clase, atrae sobre sí el perseguidor, de quien los perseguidores son una suerte de tenebrosa participación, acreedores del misterioso salario de la iniquidad. San Pedro decía. El último profeta de la antigua alianza, San Juan Bautista, fue martirizado por haber denunciado al malvado Herodes y por haber señalado el testimonio del Cordero. Y no se olviden que denunció al malvado Herodes como un modelo de la correcta oposición. No te es lícito. Y eso le bastó la cabeza. Ese es un héroe estupendo. Hay que machacar la figura de ejemplar de San Juan Bautista. Una maravilla. Verdadero protomártir, ¿no es cierto? Cuando Zaccheri daba testimonio de Cristo, escribiendo, enseñando, denunciando al humo de Satanás, que se ha introducido en el seno de la Iglesia y es motor del proceso de autodemolición, proclamando su adhesión al magisterio, se comportaba como participación virtual del testigo fiel y veraz. Y así le fue. No sé si ustedes conocen la carta que le escribió el asesino es una institución asesina, a Ricardo Puruchet, nuestro vecino de acá, cuando lo mataron a Saqueri. ¿La conocen? Es impresionante, ¿eh? Lo anticipo. Es impresionante porque se ve que está escrito por gente que sabía religión. Señor don Ricardo Colchet presente. Carísimo hermano en Cristo Rey, nos dirigimos a usted por la confianza que nos dan los dos contactos mantenidos con la comunidad nacionalista católica y la revista Cabildo, su más digno exponente, en la persona de los queridísimos, aunque extintos profesores, Jordán, Bruno Genta y Carlos Saqueri. Para tranquilidad suya, le aseguramos que nos comunicaremos con usted o con alguno de sus soldados de Cristo Rey, quizá de manera un tanto repentina y no exenta de violencia, cuando se hallen en estado de gracia y hayan participado del cuerpo y de la sangre de nuestro Redentor. Nos despedimos ofreciendo a Dios Padre, por Cristo, en Cristo y con Cristo, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ejército de Liberación. Parece mentira. ¿Y qué rasgos hay, no? Son los rasgos de la Iglesia clandestina. Están clavados. Verdaderamente, por eso hay quien dice, y yo creo que también, que ha sido un verdadero mártir. Porque además sabía que corría el riesgo. Sabía que corría el riesgo. Es formidable el caso de Saqueri, realmente conmueve. Yo tuve el honor, la gracia de conocerlo, de estar cerca de él. Lo voy conociendo con el tiempo más. ¿Qué te tengo que decir? Yo no puedo decir que lo conocí perfectamente, aunque sí afirmo que lo conocí de cerca. Yo le llevaba varios años, por lo que no teníamos el mismo grupo de amigos, cosa muy importante. Recuerdo la aventajada estatura, sus ojos claros, de un brillo especial, amables y sonrientes. Todo el porte de seguridad, de equilibrio, desde joven y hasta su silencio bastante predominante, me acuerdo de esto. Tenía correspondencia ese silencio con la vocación de pensador, porque este era un pensador activo, y nosotros éramos activistas inútiles, hay que reconocer la verdad. Ahí está la diferencia. Era incapaz, me acuerdo, de enredarse, como yo, en las discusiones inútiles. Ahí guardaba el silencio. Podía esperarse de él, sí, de golpe, un fuerte golpe sobre la mesa, al estilo de su patrono. Era hijo de un distinguido militar, ustedes saben, ¿no? Que tuvo una actuación importante. Militar y abogado, el general doctor Saqueri, Oscar Saqueri, a quien yo conocí, fíjate, que llevaba la sangre de origen piamontés, alemán y de viejos criollos, porque también era descendiente de viejos criollos. Era estupendo el personaje, realmente Saqueri tenía vocación de líder, tenía vocación y tenía hasta la estampa. Padre de una familia ejemplar, muchos hijos excelentes, era el hombre más pacífico que se puedan imaginar. Con esto ya voy terminando la descripción del personaje. Nos habíamos reunido, me acuerdo, y quiero dar un poco el final de esto, a hablar de las cosas que estaban ocurriendo vinculadas con la facultad donde él había sido siempre profesor y donde se había recibido, la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces también tenía una cátedra. Y nos encontramos en la casa de mi hermano, que quedaba en Martínez, cerca de la costa. Era Carlos Saqueri, nosotros lo llamábamos Bubi. y su mujer, María Marta Sigorral, Fernando, mi hermano, dueño de casa, con su mujer, María Luisa Biaos, y yo con la mía, Maricel. Y el padre Sánchez Abelenda, que era el decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Es impresionante lo que se estaba viviendo. Ese año acababan de en ese año habían matado al jefe de policía, Villar, no sé si ustedes se van a recordar, ¿no? A Villar, en la lancha, ¿no? Hicieron volar la lancha, una cosa inocente, ¿no? A él y a la mujer. También lo habían matado al coronel Gay y a la señora de Gay, en Azul. Al teniente coronel Igarzábal, metiéndolo en un armario rodante, hasta que cuando fue detenido por la policía el vehículo, le pegaron un tiro. Por supuesto, los subversivos. Había bajado 30 kilos. Bueno, todo eso había ocurrido, nos estábamos reunidos ahí en la casa de mi hermano, y me acuerdo que en un momento dado estábamos en el jardín, era el 21 de diciembre de 1974. 29 de diciembre a la noche. No será medio riesgoso estar comiendo acá, en el jardín, en la parte delantera, muy cerca de la calle. Y nos corrimos un poco para atrás. Terminamos de comer. Es importante que en esa comida, me acuerdo, hablamos de lo que estaba ocurriendo. Y señalamos qué falta de reacción. Parecía que esto se estabilizaba, que el horror era inconmovible, que no había reacción de nada. Todo lo contrario que están inventando, ¿se acuerdan que dicen que había todo un plan de establecer un régimen de, ¿cómo le llaman?, de represión estudiada? No pasa nada. Me acuerdo que esto también lo señaló un oficial, yo le oí el discurso, porque yo estuve en el entierro de Yenta, en Chacarita, y dijo un discurso un oficial en actividad. Me acuerdo que fue un discurso duro contra sí mismo, una cosa lindísima, ¿no? Contra sí misma institución, frente a lo que estaba ocurriendo, de una manera de sana. Así estábamos todos mirando. Y era el 21 de diciembre de 1974. Comimos ahí, y a eso de las 2 de la mañana despedimos. A las 10 de la mañana lo mataron a Saqueri. Así que hasta 8 horas antes estuvimos con él. Yo tuve el triste privilegio de tener que ir a reconocer el cadáver. Parecía una de esas estatuas de las clásicas, enormes. Tenía realmente perforada la frente con un tiro. Fue un balazo certerísimo. Y hoy mismo me decía una persona joven con quien estaba comentando estas cosas, me dice, ¿qué pasó con el asesino? ¿Cómo? Ni averiguaron quién fue. La más absoluta impunidad. Y el hombre estuvo muy bien pertrechado y se ve que había un plan bien estudiado. Porque Saqueri y su mujer, su familia, vivían en la Avenida Libertador, en San Isidro, del lado izquierdo, digamos, la mano derecha es por donde venían, hubo que doblar así enfrente para entrar. Y mientras hacía doblar, el tipo ya estaba estudiado que iba a pasar eso, y con toda serenidad le puso el tiro en la frente. Un tiro en la frente que no la mató también a la mujer, porque Saqueri era tan alto que el tipo tuvo que tirar con un ángulo. Si no, hubiera matado a la mujer y a él todos juntos. El auto quedó tan bañado de sangre que no se lo pudo reconstruir. Tuvo que liquidarlo. Bañado en sangre a todos los hijos presentes, todos, y a unos amiguitos que estaban adentro atrás. Este fue el final de este hombre, que evidentemente es el final horroroso, maravilloso, porque sin duda pasó a ser un verdadero mártir de la Iglesia. Está todo dicho, Señor, nada más. Aplausómetro, ¿no? Debe ser por lo breve. Está bien. Para vos, ¿cuál es una pregunta? Sí. ¿Responde un asesinato de tragedia como el de Menta a un plan de destruir una reacción de la catolicidad argentina? ¿O es simplemente el odio a Cristo y el cual eligió a estas personas porque eran arquetipos? A mí me parece que se conjugan las dos cosas. Que por de pronto yo sí reconozco que hay un plan evidente, hay un cerebro ahí que estudió. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo mataron a Yenta? Yenta, yo lo conocí muy bien, también era un hombre corpulento, bastante inmenso, era un filósofo nítido, andaba por las nubes, digamos así, lo mismo que Sakeli, ¿no? Eran filósofos, estaban a la altura. No tenía nada de violencia en su enseñanza, mucho menos todavía Sakeri. De manera que hay una inteligencia que planeó cómo liquidar dos palancas fuertes de reacción en la Argentina. Mataron dos valores difíciles de reemplazar, como demostró la historia. Y eso habla de realmente una institución que planeaba las cosas. Sin duda, el desmascaramiento más grande que hizo Sakeri, no puse el acento al hablar, pero lo insisto, fue realmente el que estábamos en la plena perspectiva marxista en la Argentina. Él estaba absolutamente seguro que se venía el marxismo. De hecho, señores, yo les pido una cosa. Ustedes ven televisión, me imagino, hacen mal. De cualquier manera, cuando hacen plin, plin, plin, de vez en cuando verán que hay un canal que se llama Encuentro, donde se enseña permanentemente marxismo, inclusive con dibujos animados, en Paca Paca, que es otra cosita que tienen ahí. Con dibujos animados se enseña marxismo. Eso es lo que temía Sakeri, la verdad. Que fue un profeta, sufrió porque la vio venir. Como era un hombre inteligente y con una inteligencia muy pura, es muy propio. Hay una, no solamente puede ser profeta sobrenatural, hay una especie de predicción propia de los hombres muy inteligentes y claros, como por ejemplo Castellani o Hugo Wass. Yo me acuerdo que Hugo Wass tiene la profecía. No sé si recuerdan, bueno, para miles, ¿no? Pero hay una que yo me acuerdo, está en el lado. No sé si recuerdan que en un momento dado, en una de sus novelas, hay un acto en la Plaza de Mayo. Una gran cosa común, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se llamaba la Plaza de Mayo en ese momento? La Plaza Stalin. ¿Pero qué se estaba festejando? La disolución del ejército argentino. ¿Y qué presidía el gobierno? Una presidenta. Ya no, no veo el guaguase, no le inventé yo, ¿eh? Esa cosa que dejo dicho. Se llamaba Hilda, la presidenta, ¿de acuerdo? La presidenta, doña Hilda. Sí, eso es una predicción natural. También el padre Castellani, en la novela, que también a mí me dejó desconcertado, no la leí en ese entonces y ahora hay que volver a leer, que se llamaba Su Majestad Dulcinea. Muy rara, pero ahora cada vez más clara. En ese momento no entendía mucho yo. Estoy hablando de 50 años atrás. Porque son cosas escritas en el año 40, cuando la Argentina ni pensaba hacer lo que ocurrió. En esa novela, ¿cómo termina? No sé si se acuerdan. Están reunidos los últimos católicos de la Argentina y casi del mundo, que se llamaban los Cristóbales. Qué lindo nombre, ¿no? Los que llevan a Cristo. ¿En dónde? En una provincia bastante privilegiada, en Mendoza. Y ahí se reúnen, y dice, en un momento dado, cuando estaban reunidos, compareció un coronel vestido con el viejo uniforme del ejército argentino disuelto. Estaba en el fin de los tiempos, la novela es. Y esto es una de las cosas que hay que reconocer, que puede haber inteligencias muy lúcidas y probablemente con alguna iluminación puede ser también sobrenatural, que no es obligatorio. Pero aquí se han dado los casos proféticos. Y este Zaccheri evidentemente vivió una, en vida, fue una viva profecía de él mismo. Porque él lo que temía es lo que ocurrió. Pero nos ha dado esta enseñanza y nos ha dado una cosa muy positiva que levanta el espíritu, como lo ha dicho más de uno. De la sangre de mártir siempre. No, yo quiero agregar la respuesta actual, ¿no? En la época que Zaccheri enseñaba, estábamos en la facultad de Eduardo y yo, y íbamos en cursos enormes que daban. Nos tocó en la obra de Padre Ciudad y Boneo enseñar una auditorio. Y lo que él enseñaba castraba el punto, era tan claro, tan obvio lo que decía, no sé, que realmente había que eliminarlo, porque era una cabeza. Puede ser que la guerrilla, como es, el proceso la eliminó, pero ellos ganaron la ideológica, ellos ganaron las universidades. Y eso es lo que se propusieron. Este saquén es la clave como docente. Eso es lo que a mí me quedó clarísimo. Zaccheri además tenía una actuación política realmente importante, era un hombre bien recibido en todos los ambientes, gremiales, no solo universitario, digo bien. Caía bien. Sí, caía bien. Aparte, no, que tuvo una personalidad que le permitió lucirse en el extranjero, en Canadá, y otros lugares. Y no sé cómo lo estimaban en el Uruguay, por ejemplo, era muy querido. Era un representante legítimo de lo mejor de América del Sur, de la Hispánica, de Hispanoamérica. Y eso lo interpretaban los mejores, como Guido en Chile, que escribió cosas muy lindas sobre él. La verdad que era un arquetipo. Y como arquetipo no podía seguir viviendo para el enemigo, porque el enemigo existía, esto es lo importante. Lo malo es, precisamente, la gente que quiere vivir tranquila diciendo no hay enemigo. No quiere decir que uno tiene que quedar obsesionado como si estuviera derrotado, pero si no se sabe que hay enemigo, está listo. Es como decir que la inseguridad es una sensación. ¿No es cierto? Por eso hay que tener en estas cosas un gran realismo. Adelante. Más fuerte. No tuve la dicha de conocer más a Zaccheri, pero lo que leí muchas veces es que era un ejemplo de su capacidad de convencer a los adversarios en una discusión. Claro. ¿Ustedes recuerdan algún ejemplo concreto de un diálogo de ese tipo? ¿Están los padres de un lado? Bueno, de ejemplo, yo no he asistido a lugares donde tuviera él, un entredicho con adversarios. Pero lo que sí se sabe, lo acaba de señalar recién la señora, es que tenía una gran fuerza de convicción. Una gran fuerza de convicción establecida en la certeza de sus juicios, en la serenidad para expresarlos y en la memoria para ilustrarlo con ejemplos, que era lo que se llama ser un maestro. En ese sentido, me parece decir que era difícil empatarlo. En ese sentido también se pareció a su maestro Santo Tomás, de quien yo acabo de recordar esa frase durísima que tiene para con sus adversarios ilegítimos. Ahora, pensaba Santo Tomás como si fuera pura bondad, y era pura bondad, pero una pura bondad capaz de sacar el látigo cuando era necesario, que es también una de las enseñanzas que hacen los buenos maestros. Pero no hay nada más negativo que pensar que no se puede luchar. A él lo vio y lo inició y lo formó en Santo Tomás, de Padre Maniel, ¿verdad? Claro. Es un discípulo de Maniel. Es un discípulo de Maniel. Maniel está admirado. Miren lo que puede hacer Santo Tomás, dijo con la mente de... dijo así. Mire, puede hacer lo que es nada más por la mente de Zaccheri. Lo que hace el tomismo, dice, por la mente de este joven. El mismo Membiel, que era un hombre sobrio para expresarse, ¿no? Sí, fue un discípulo de él. Bevier fue un maestro fabuloso. Un contraste de los tiempos terrible. Nosotros recordando a Sachi de acá y hace poco inauguraron un monumento a uno de los denunciados por él en la Por eso la recomendación, me parece muy bien lo que recuerda, mi querido amigo. Hay una cosa, lo voy a hacer con mucho respeto, porque un hombre de quien hablamos es una persona que está muerta. Aparte de que está muerta, por supuesto, como muy feliz, ustedes saben que este sacerdote que tiene el monumento se convirtió, por eso lo mataron. Por más que los que él adoctrinó acusaron de ser actores de la muerte a las tres A. No, bueno. Él, antes de morir, dijo los montoneros. El propio padre Mujica, lo estamos hablando. Con todo respeto, murió bien. Pues murió confesado y vuelto. Y lo mataron porque se fue. Es curioso. Yo no creía que iban a derivar tanto, pero estamos hablando de historia y conviene un hombre viejo como yo contar la historia que viví. Yo fui funcionario de una dependencia importante del Ministerio de Educación. Y en un momento dado, cuando terminó el gobierno de, no sé si fue de Hernanía, cuando volvió Perón. Y es que más que Perón estaba Cámpora en el gobierno. Nombraron como director de la dependencia, prefiero no mencionarla, pero es una dependencia importante del ministerio, a un joven de la línea, por supuesto, más enérgica del partido ese, el cual, felizmente para mí, no me trató mal. Me escapé a tiempo, desde luego. En el sentido de que pedí una inscripción para... Pero no tuve ninguna entredicho. Tanto es así que un día voy, paso por la dependencia que te daba por Palermo, yo trabajaba por el centro, y voy a preguntar por él. Esas cosas, ¿no? Era poco tiempo de lo que voy a decir. ¿Y cómo está fulano? Pero no te has enterado. Lo mataron. ¿Cómo? Y sí, resulta que él se puso de novio y parece que este noviazgo era de buena índole y lo llevó a excluirse de las bandas donde él participaba. El resultado es que su cadáver apareció, de acuerdo, en un baldío de Aldo Bonzi, un pueblo que queda en la provincia, donde declaraban que había sido fusilado por traidor. Pasaba eso. Lo digo porque es para poner en el número de desaparecidos, ¿no es cierto? Una de las cosas más graves que están ocurriendo ahora, no me desvío al tema en realidad porque yo lo preocupaba a Zaqueri, es la mentira. La mentira, que por supuesto es el patrimonio del padre de la mentira, que se traduce muy especialmente en la mentira histórica, cambiar los hechos de lo que realmente fue. Ponerlos al revés, por ejemplo. Ponerlos al revés de una manera tan cortante, tan terminante, tan repetida, que no se olviden que las generaciones más jóvenes, instruidas así desde niñitos, al final tienen que quedar impregnadas con esa equivocación. Por eso que me preocupaba tanto, y lo he dicho abiertamente, esto del canal Encuentro. No me puedo olvidar que el filósofo del canal Encuentro propuso cambiar la bandera argentina. Yo me acuerdo. Hay un filósofo, sabían ustedes ahí, ¿no? Sí. Y dijo, sí, pero mantener todo, dice, salvo el sol. Ah, el sol. Pues el sol es un signo medio de combate, ¿no? En el sol, en lugar del sol, hay que poner el pañuelo de la madre de Plaza de Mayo. Igual, Juan, más grave que la mentira es el silencio de lo que deberían hablar y no hablan, ¿no? Ni siquiera para recordar los silencios. También lo recuerda Zaqueri, sí. Es lo que se llaman los perros mudos. Los perros mudos. Está en la Biblia. Esas son responsabilidades grandes. Y realmente un gran perjuicio para todos, ¿no? Por eso la, la verdad que hay, la verdad va a ser una cosa de notancia, es que la verdad cuesta, cuesta y es riesgosa. En el mundo moderno es muy riesgosa, no es una cosa puramente deportiva, es que se juega por la verdad, juega la vida. Por eso es que si hay silencios espeluznantes, salgo de la Argentina porque es mejor tocar todo con una obsesión. ¿Quién habla de las jaulas que hay con prisioneros en Guantánamo? En jaula. ¿Sabían eso ustedes? Y los prisioneros son tomados de una batalla en la que los pobres tipos los agarraron y los trajeron. ¿Saben de dónde son? De Afganistán. Y hay un prisionero, no vaya a tomar que yo tengo una obsesión por el país del norte, porque tengo mucha simpatía a los yanquis, ¿eh? No a los gobiernos yanquis. Pero no me olvido yo que hay un presidente de Guatemala que está preso en Estados Unidos. ¿No se acuerdan de Noriega? Todavía está preso. Pero lo que yo pregunto, no es que era una prisión, pues fue una guerra cortita que hubo, ¿se acuerdan? Ustedes fueron un hecho de guerra, ¿no? Pero por eso lo dejo por ese lado. Lo que a mí me duele es, ¿dónde están las protestas frente a esto? Se habla todo el día de derechos humanos, en todos los lugares, y hasta es una violación de derechos humanos pronunciar un apellido con algún acento, ya es discriminativo o discriminatorio. Y resulta que están cosas a la vista y el silencio es absoluto. Ese silencio asusta mucho. Y es un signo de los tiempos. Y eso lo veía Saqueri. Yo no me detuve para no alargar mucho en muchos ejemplos que él daba. Y como estaba muy señalado, la gravedad de los que se quedan mudos cuando tienen la obligación de hablar. Porque ahí tienen que jugarse por la verdad. Hoy estamos viviendo precisamente todos los riesgos de haber quedado mudos muchas cosas. Esa es la lección que nos da la parte positiva y negativa de la vida de este hombre. De manera que, de cualquier manera, creo que hay que levantar el ánimo. Yo no soy un pesimista, les digo con el corazón en la mano, no soy un pesimista. Yo no me puedo olvidar el último discurso que yo escuché a un amigo, que el año pasado fue la muerte. Ustedes habrán leído algún libro de Carlos Manuel Acuña. ¿No se acuerdan el libro que llamaba Por amor al odio? Donde está toda la historia de la guerrilla, del terrorismo. Un periodista importante presentó su último libro y un panorama muy siniestro pintó sobre la situación de nuestra república y al final dijo: pero señores, no se olviden que existe milagro. Y agregó una cosa muy interesante y muy cristiana. Hay que ayudarlo. Está bueno. Eso se lo di yo. Al poco tiempo murió, pero murió por muerte natural. Pero realmente hay que creer en la providencia. Y también lo decía Saqueri. Y lo acabo de leer. A Dios le gusta hacer cosas extraordinarias. Las que parecen imposibles, esas las que hace. Y eso es una de las cosas que debemos confiar. Pero hay que ayudarlo. Esa fue muy bien la frase de Carlos Manuel Acuña. Hay que ayudarlo. Y a Dios se lo ayuda, al milagro se lo ayuda pidiéndolo y poniendo los medios. Porque ya el Evangelio muestra que había que poner medios que para algunos milagros. Por ejemplo, para la multiplicación de los panes y los peces hubo que traer panes y peces. No, Jesucristo no decidió de dónde se inventó, ¿no? Hay una parte que ponemos nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer siempre, buscando el milagro salvador. Si es que por esa sola vía nos vamos a salvar. Pero por lo menos es la más segura. No digo yo que no haya otro camino, no soy un pesimista absoluto. Creo que cada vez se abre paso la verdad por otros caminos. Pero también pienso que está la tergiversación de la palabra. Eso que dijimos ahora. La tergiversación incluso de la palabra al cambiarle el sentido, lo cual ya ni necesita mentirse. Eso de llamarle entradera al asalto. Hay que buscarle la vuelta para hacer eso. Una cosa tan fácil como decir asaltante. O ocupa. A un hombre que usurpa, ocupa. Y es curioso. ¿Cómo está vigente? Yo esto lo digo, que la experiencia hace un poco tiempo estuve por Córdoba en un lugar de la sierra, y un personaje importante, hay personajes en el sentido del hombre de comercio, importante, serio, me dijo, ¿usted sabe que están fomentando los ocupas acá? Me dice. Yo el otro día tuve que sacar a uno, de él, un hombre rico, y le tuvo que costar, me acuerdo que me costó 50.000 pesos. Y el ocupa, me dice, el abogado era inteligente, sacalo rápido, porque parece que si un tan ocupa y pone a una persona enferma con él, no lo saca más nadie. Le dijo el abogado. Entonces fue 50.000 pesos, y el tipo que se fue era extranjero. Eso lo acabo de experimentar en una sierra de Córdoba hace unos meses, poco, hace 2 meses. Fomentado desde arriba, estoy diciendo, no que fomentado por otro público, me lo digo con toda sinceridad. Así que estamos en momentos muy difíciles, jugándose el desorden contra el orden. No quiero echar la culpa política sola, hay una cosa ambiental también que anda mal. No solamente, ¿por qué ocurren las cosas? Pues solamente porque hay abusos de arriba y las tolerancias de abajo y de los costados. Dice, ¿cómo puede? Yo no quiero hacer política, no porque tenga miedo, sino porque no es el lugar, pero uno no puede ser opositor e inmoral al mismo tiempo. La moral es una cosa que exige todos los elementos para vivirla. No se puede criticar por un lado y publicar chau tabú. Hay cosas muy graves, cosas que hay que tomar en cuenta para que vea que no es tan fácil la situación. ¿Qué dirías a ti de esta tesis de Caponeto sobre la perversión democrática y que la participación en el sistema de la democracia liberal? Bueno, yo creo que algo leí sobre eso, algún párrafo. Él habló de la democracia perversa, no usó ese término. Por supuesto, es la que se presta, porque es notable, la democracia que estamos hablando es la pervertida. La democracia teórica, desde luego, yo por lo menos no tengo nada en contra, al revés. La democracia, pongamos en la mejor época de Grecia, o la República Romana. Excelente. Me quedo más con la democracia griega que con un rey recién coronado con gorra que no invocó a Dios. Entonces me quedo con la república. De verdad que no. Pero quiero decir, la democracia falsa la describe nada más ni menos que nuestro adversario máximo, que en este caso es un aliado intelectual. ¿Quién? Lenin. Lenin dice que esta democracia no es el fin del comunismo, sino una etapa del comunismo. Es una etapa. ¿Por qué? Porque destruye el orden. Y si hay una manera de llegar a la plenitud de la revolución, es con el desorden intrínseco. Por eso es tan peligroso el enfrentamiento. Esos enfrentamientos, muchos son absolutamente artificiales. A veces se ven acá también en la calle, ¿no? Eso también estamos hablando de amigos y saliendo del tema de Saqueri, aunque él lo sabía también. No, nunca me olvido de los foros que han habido en América del Sur. El foro de Manta, la Universidad de Ecuador, y el foro de... ¿Cómo es la paridad de San Pablo, en Brasil? Donde los socialistas se reunieron para establecer una estrategia con el afán de afirmar el marxismo en nuestros países sudamericanos. Y entre las cosas que inventaron, no es bien, inventaron el no combatir el piqueterismo. ¿Se acuerda que se inventó una frase? No judicializar la protesta. ¿Se acuerdan o no? Hay cosas muy raras. cosas muy raras, que van confirmando. No hay una cosa a la Bartola. Acá hay una lucha de la inteligencia mala con la inteligencia buena. No hay vuelta que dar. No es la barbarie solamente. Si fuera la barbarie, se arregla dándole margaritas a los chanchos también. Pero la barbarie no es esta, ¿no? Estas son gente muy refinada, muy inteligente, capaces de ser marxistas y capitalistas al mismo tiempo, como se sabe de algunos casos. Sí, es así. Y esto es precisamente lo que Saqueri vio con mucha claridad. Por eso es que él lucha contra el marxismo. En una época en que todavía aquí no se veía ese peligro que ahora vemos con una claridad espantosa, ¿no es cierto? Porque realmente fue un filósofo, o sea, un hombre con anteojos mayores, con verdaderos larga vista, ¿no? Que pudo precisar lo que se venía. Bueno, creo que con esto lo hemos recordado bastante, ¿no? Pero sin duda con esto debe dar pie a que sigamos haciendo la recomendación de leer los libros de Saqueri. Y valorarlos porque además eran de un hombre joven, ¿eh? El libro El orden natural es una cosa estupenda. Y muchas de estas cosas las escribió con artículos. Algunos en La Nueva Provincia, un diario que en este momento está pasando un momento difícil, ¿sabía, no? Algunos de los artículos de Saqueri fueron publicados ahí. Y otros fueron charlas. Esto de la iglesia clandestina, por ejemplo, fue una charla en la iglesia del Pilar, al lado de la iglesia del Pilar, que recogió, yo me acuerdo, tiene guardado, es este recorte de la Nación, de la Razón del año del 14 de agosto de 1970. Y está muy bien hecha la crónica. Y dejó a la gente espantada. Porque nadie se esperaba eso, yo entre otros. Porque yo sabía que había cosas, pero que vos decís que ahí dentro de la iglesia estuviera. Y bueno, ustedes saben muy bien, pues también. ¿Qué tratado tendría que escribir ahora? ¿Qué no haría, no? Y la verdad es que con nombre y apellido, las cosas que escribió él, con nombre y apellido, con un equilibrio además, eso es lo que hace notar la gente, que además fue equilibrado para ser certero, severo y caritativo al mismo tiempo. Cosa muy difícil, ¿no? Y lo fue. Se puede decir, eso es una cosa que lo enaltece más todavía. Bueno.